déjeme compartir hoy con usted y antes de orar, precisamente este mensaje que está relacionado con la oración. Está relacionado con la oración. En el libro de Santiago, Santiago fue el hermano de Jesús, escribió una carta que está allí en el Nuevo Testamento y se llama así, la Epístola de Santiago. Y en el capítulo 5 y versículo 16 dice así directamente: la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que esto nos pone en el plano de que tanto usted como yo y cualquiera de nosotros puede ser una persona que a través de sus oraciones pueda mucho. Tu vida de oración puede mucho, podría mucho en realidad. Y hoy quiero compartir este mensaje, este tema con usted, y sería el corazón del que ora a Dios. El corazón del que ora a Dios. Porque indudablemente, además de este pasaje, hay infinidad de pasajes en la palabra de Dios que nos habla acerca de la oración. Dios, al tiempo que inclina su oído para escuchar lo que tenemos para decir en la oración, pone sus ojos en nuestro corazón. Él primero mira mi corazón y luego escucha mis peticiones. Por eso es tan importante pensar y reflexionar en el corazón del que ora a Dios. Porque como vamos a ver, la propia palabra de Dios nos enseña que no todas las oraciones son escuchadas u oídas por Dios. Por supuesto que entonces tampoco respondidas. Hay ocasiones donde cuando Dios mira el corazón de alguien y ve que no es un corazón conforme a su corazón, entonces Él no está dispuesto a escuchar esas oraciones y menos a responderlas. A veces yo tendría que preguntarme, ¿por qué es que mi oración parece que no puede mucho? Bueno, en algunos casos es porque no me animo a pedir con esa fe, en otros casos puede ser porque mi vida de oración necesite un poco más de intensidad y de profundidad. No siempre es por cuestiones negativas. Pero quizás en alguna oportunidad, alguna persona, algún creyente, esté involucrado en esto, en que efectivamente sus oraciones parecen que no pueden mucho porque su corazón no está inclinado a Dios. Así que nunca debiéramos creer que cualquier cosa que le pedimos a Dios, Él está obligado a concederla. Dios no es nuestro esclavo. Dios no es el que apaga todos nuestros incendios. Dios no está a mi disposición o a mi servicio. En realidad es precisamente lo inverso. Yo soy siervo del Señor. Yo estoy a su disposición. Yo estoy para cumplir su voluntad y no el cumplir mi voluntad o mis deseos. Así que para que tu vida llegue a ser una vida cuya oración pueda mucho, tenés que siempre estar atento o atenta a tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿Cuáles son las motivaciones de tu corazón? Otra versión de la Biblia dice: la oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva. ¿Ves entonces cómo esta versión lo aclara todavía mejor? Dice la oración no de cualquier creyente, dice la oración de quien está bien con Dios, de quien tiene una buena relación con Él, de quien está dispuesto siempre a llevar adelante su voluntad y sus propósitos, aquel que está siempre buscando obedecer a Dios. Esa persona cuando ora, bueno, hay poder y eficacia en la misma. Otra última versión dice todavía, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Qué bueno esto también. Así que la oración ferviente, intensidad, de una persona justa. La oración por sí misma, como acabamos de decir, no es suficiente. No se trata solo con que cualquiera en cualquier estado puede orar a Dios y suponer que así solo Él le va a escuchar y a responder. La Biblia dice efectivamente que debemos orar siempre y nunca desmayar. Pero la oración no es una práctica ritualista, religiosa, externa o costumbrista. La oración involucra el corazón del que ora. No pueden estar separados, están indudablemente ligados. Por eso Dios mira el corazón y oye las palabras del que está orando. La oración precisamente entonces, de acuerdo a lo que la Biblia dice, alcanza su plena eficacia, libera pleno poder cuando surge de un corazón contrito y humillado. Esa persona, el texto la define como una persona justa. La oración eficaz del justo. ¿Quién es el justo? Hace poco lo mencionábamos también. No es una persona perfecta, no hay creyente ni cristiano perfecto, sino que es una persona que tiene humildad en su corazón, reconoce a Dios como Señor, por lo cual entonces está continuamente buscando conocer su voluntad para hacer su voluntad. Es un corazón limpio, no perfecto, limpio, santo diríamos también. Déjeme darle tres o cuatro características de una persona justa, con el corazón que hace que su oración llegue a Dios y sea respondida. En primer lugar, en la persona justa, en el creyente, el siervo, la sierva justa, no hay pecado sin confesar y limpiar. El propio David, el rey David, dijo, si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. David está diciendo, si yo hubiese guardado mi pecado y no lo hubiese confesado y buscado limpieza, Dios nunca me habría escuchado. Pero porque lo confesé y pedí limpieza, pues entonces Dios siempre estuvo dispuesto a seguir escuchando mis oraciones. El pecado siempre abre una brecha entre Dios y el hombre, siempre abre un abismo. Por lo cual, nunca podría pretender aquel que estuviera en pecado ser escuchado por Dios. Porque lo primero que él tendría que responder es, quita el pecado que hay en tu vida, limpia el pecado de tu corazón. Y luego, cuando estemos bien unidos, porque no hay nada que nos estorba ni obstaculiza, voy a escucharte con atención para responder a tu petición. Tenemos que venir delante de Dios siempre con un corazón puro, limpio y humilde. También cuando yo voy a orar a Él. No basta con orar entonces. También debemos guardar santidad. Antes, durante y después de la oración. Así que si hoy hubiera algo en mi vida que requiriera confesar y pedir perdón y limpieza en mi corazón, no debiera esperar más. Ahora debiera tomar esta decisión para ir transformándome en una persona justa y cuya oración pueda tener poder de Dios al responderse. En segundo lugar, la persona justa no está orando para el propio beneficio egoísta. No está orando solo por sí mismo. La Biblia dice también en esta carta de Santiago que te mencioné al principio, ustedes no consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y si se lo piden, no lo reciben porque lo piden mal, pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. Así que está claro que hay cosas que uno no tiene y no recibe porque no las pide. Pero también está claro que uno a veces las pide y tampoco las recibe. ¿Por qué? Porque las pedimos mal. las pedimos con un corazón que está inclinado más al egoísmo y a la búsqueda de que yo solo sea beneficiado y bendecido y no pienso en los demás. Podemos orar a Dios todo el día, pero si es solo para nuestro propio beneficio egoísta, Dios no honrará esas oraciones. El que solo piensa en sí mismo se aleja del bienestar que Dios le puede brindar y sus oraciones carecen de respuesta. Pedís y no tenés, porque estás pidiendo mal. Pedís para vos solo, pedís solo para tus placeres, pedís egoístamente. Por lo cual también aquí tenemos que hacer un alto y reflexionar, examinar nuestro corazón y en todo caso buscar cambiar, transformar nuestro corazón y dejar de ser egoístas. No podemos pensar solo en nosotros mismos. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los filipenses, ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. ¿Está claro? No hace falta decir, y no, yo no busco nada para mí, busco todo para los demás. Eso no dice la Biblia. Tampoco dice, pedí y buscá todo para vos y nada para los demás. La Biblia lo aclaramos y lo hemos leído recién con tanta claridad. Ninguno busque únicamente su propio bien. Así que tenés que buscar tu propio bien, por supuesto. Tenés que buscar el bien de tu matrimonio, el bien de tu familia, de tus hijos. Pero dice, también debes buscar el bien de los demás. Si al momento de orar Dios descubre que en mi corazón hay egoísmo, bueno, la palabra dice que no voy a tener lo que estoy pidiendo. Porque mi corazón no refleja su corazón. En tercer lugar, la persona justa, aquel que ora con eficacia y cuya oración desencadena y desata el poder de Dios en la respuesta, no descuida nunca a su familia. La palabra de Dios dice de esta manera, en 1 Pedro, en cuanto a ustedes los esposos, sean comprensivos con sus esposas. Reconozcan que ellas no tienen la fuerza de ustedes, pero que también a ellas Dios les ha prometido la vida eterna. Si ustedes lo hacen así, es decir, si los esposos son comprensivos, si reconocemos que ellas son más frágiles, pero que ellas también reciben vida eterna y bendición de Dios, entonces Dios escuchará sus oraciones. Otra vez, la palabra está diciendo, si este es tu corazón, ahora refiriéndose a los esposos, ¿verdad? Pero dice, si este es tu corazón, si es así respecto a tu propia esposa, entonces Dios va a escuchar tus oraciones. Pero claramente dice, pero si en tu corazón no estás tratando bien a tu esposa, si no tenés en consideración sus necesidades, si sos agresivo, si sos violento, si no considerás que ella también es una hija de Dios, tus oraciones no van a ser oídas por Dios. ¿Se da cuenta que más allá de las palabras, lo que a Dios le está importando siempre es el corazón? Bueno, esto es respecto a los esposos en relación a las esposas. Por supuesto que esto lo podemos aplicar y extender a la familia, ¿no es cierto? No es que solo con la esposa. Si uno dice, no, la trata bien a la esposa, pero los maltrata a los hijos, es lo mismo. Está claro, ¿no es cierto? Que están los principios vinculares y relacionales son los mismos. O también la esposa al esposo, por supuesto. O la madre con los hijos, también. La manera en que tratamos a aquellos que nos rodean, finalmente, especialmente a nuestros cónyuges y a nuestra propia familia, va a determinar si Dios escucha o no mis oraciones. Si no honramos y respetamos a otros, Dios no honrará a nuestras oraciones. ¿No seré que por aquí podría pasar la razón por la cual descubro que entonces mis oraciones no alcanzan respuesta y parece que no pasa nada. Si así fuere y el Espíritu Santo me lo revelara personalmente, debiera tomar la decisión de pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a aquellos que no estuve tratando como corresponde. Y usted se va a dar cuenta como al momento de hacerlo y de transformar su corazón, no por un momento, sino permanentemente, eso va a hacer que sus oraciones estén liberadas, lleguen al trono de Dios y sean respondidas con toda intensidad por Él. A veces queremos, como cantábamos recién, que el cielo venga a la tierra. Queremos que con nuestras oraciones se abran los cielos y ocurran cosas tremendas. Y Dios está dispuesto a hacer todo eso, pero tenemos que saber que eso solo tendrá respuesta efectiva de Dios si mi corazón está inclinado a Él. Si en mi corazón hay humildad, si no hay egoísmo, si en mis actitudes no estoy buscando nada más que lo mío propio, si en mi corazón hay respeto, consideración, afecto para aquellos que me rodean, particularmente en mi hogar. Y si no, ningún cielo abierto, el cielo sigue cerrado. Los oídos de Dios siguen cerrados respecto a mis oraciones. Quizás hay el tiempo de pedir disculpas al cónyuge, a los hijos, por haberlos tratado como los he tratado, o por las palabras con las cuales me he dirigido a ellos, o respecto a ellos, delante de otros. Parece mentira que todavía uno puede escuchar, bueno, gracias a Dios, no muy frecuentemente, pero uno por aquí o por allá puede escuchar a alguna persona creyente en Cristo Jesús hablando de manera despectiva o desvalorizando a su propio cónyuge, un esposo respecto a la esposa o la esposa respecto al esposo, o los padres respecto a los hijos respecto a los padres. No honra a Dios eso, no lo glorifica, está mal. Y por último, la persona justa no está orando por su propia voluntad, sino por la voluntad de Dios, voluntad a la cual está sujeto. Es decir, en 1 Juan dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, no conforme a mi voluntad. Está claro el pasaje. No es conforme a lo que a mí me parece, a lo que a mí me gusta, a lo que yo pienso, creo, dispongo, aunque podría ser lógico o aceptable. Debo pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué es esto? Que se cumpla la voluntad de Dios. Jesús estaba en un tiempo muy especial, próximo a encarar su crucifixión y en camino hacia ella, sabiendo lo que iba a tener que sufrir y pasar, oró al Padre y le dijo, Padre, si puedes, que pase de mí esta copa, mas no mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo oró de esta manera, nos dio ejemplo para que sigamos. Señor, pero no mi voluntad, la tuya. Y eso implica no solo aceptar la voluntad cuando sea revelada, sino obedecer la voluntad de Dios al momento en que yo la conozco. A decir verdad, cuando oro de esta manera, ya debo estar cumpliendo la voluntad de Dios, ya debo estar sujeto a la voluntad de Dios. Y así Dios te muestra su voluntad, todas las veces que sea necesario. Señor, ¿cuál es tu voluntad respecto a esto, aquello, otro? Y Él te lo va a revelar con toda claridad, porque va a ver tu corazón y va a ver que vos vas a estar dispuesto o dispuesta a obedecer su voluntad cuando Él te diga, mira, es esta. No es para informarme, no es para que yo conozca más, es para que yo la lleve a cabo. ¿Por qué? Porque sé que eso es lo mejor para mi vida. ¿Qué otra cosa iba a hacer? Y si no, ¿para qué lo molesto a Dios? Hago la mía y chao. La Biblia siempre nos anima a conocer la voluntad de Dios para nosotros, que siempre es buena, agradable y perfecta. Y luego de conocerla, llevarla a cabo para disfrutar las bendiciones. Por eso Jesús enseñó que oráramos bajo estos parámetros o principios de la oración modelo, ¿no es cierto? Que es el Padre Nuestro. En uno de sus párrafos dice, hágase, ¿qué voluntad? Hágase mi voluntad. Jesús dijo, oren a sus discípulos, dijo, muchachos, oren de esta manera, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase, ¿qué significa? Y yo estoy dispuesto a llevarla a cabo. Yo estoy dispuesto a obedecerla. Por eso, en todo caso, si la necesito, Señor, revelame tu voluntad. Y si no es un contrasentido, ¿para qué voy a orar conforme a la voluntad de Dios si no estoy dispuesto a obedecerla? Y me faltaba un punto, el último. La persona justa no deja de practicar la justicia. Por eso es justo. Practica la justicia. ¿Qué significa? Ministra a otros. Si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando, dice ese libro de Santiago, esa carta de Santiago que yo te mencioné. Y nosotros sabemos hacer las cosas buenas, sabemos cuáles son las buenas cosas y las tenemos que hacer, porque si no las hacemos, la Biblia dice que estamos pecando. Es decir, que tenemos que hacer todo lo que podamos para ayudar a otros, llevar paz, llevar justicia, llevar esperanza, llevar misericordia, llevar bondad. Está claro que frente a todas las necesidades que hay a nuestro alrededor no podemos hacer todo ni dar solución a todo, pero sí podemos hacer algo. Y ese algo lo debemos hacer. Nunca suponer que es pequeño, que es insignificante. Lo que vos podés hacer, aunque a vos te parezca pequeño e insignificante, puede tener un resultado enorme, trascendente, y de gran impacto en la vida de alguien. Nunca debieras dejar de hacerlo. Nunca yo debiera dejar de hacerlo. Tenemos que hacer nuestra parte. Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario, y uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse. Pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? ¿Se da cuenta? Tenemos que practicar la justicia, no proclamar justicia, practicar la justicia. Señor, ayuda a aquel vecino que necesita, está tan mal y qué sé yo. Y él me dice, ¿y si yo te di a vos para que vos le estés ayudando? ¡Compartí vos! Sí. ¿Qué significa esa oración? Y estoy pensando nada más que en lo mío, que a ver si me alcanza o no a mí, y entonces siempre estoy allí estrecho, siempre miro nada más que por lo mío, nadie toque nada. Pero como, ¿cuántos estuvieron el domingo? ¿Alguno de los que están aquí? Muy bien. Usted habrá escuchado entonces que, aunque sea con lo poco que tenemos, si lo damos, Dios se encarga de multiplicarlo. ¿A quién le dio? A quien nos dijo que tenía necesidad, y efectivamente era una necesidad. No era un capricho, no era, no, dame para gastar en deleites, no. Pero si alguien ve a alguien tener necesidad, ¿cómo dice yo voy a cerrar mi corazón frente a alguien que tiene necesidad? Y si yo lo hago, ¿cómo pretendo que después Dios escuche mis oraciones? Él me va a decir, no, pibe, vos tenés que abrir tu corazón frente a la necesidad de los demás. Eso es lo primero que tenemos que arreglar. Yo después te voy a escuchar. Pero yo no puedo responderte si vos estás en otra, haces otra voluntad, haces para vos solo, tratás mal a los demás. ¿Se da cuenta entonces la importancia que tiene mi corazón, su corazón, al momento de orar? Por eso el título era El corazón del que ora a Dios. Eso no es solo orar. Ah, vamos a pedir, yo pido, pido. Y está bien, hagamos la que queramos, pero ¿sabe qué? Dios está poniendo sus ojos en su corazón y en el mío. Y cuando encuentra tu corazón, Él se deleita y dice, claro, ¿cómo no te voy a responder? Y siempre hace más de lo que le pedimos. Siempre nos da más de lo que le pedimos. Siempre nos sorprende en su respuesta. Siempre trae gozo, alegría a su respuesta. Así que esta es la manera de que la oración eficaz del justo pueda mucho. Y si no, no puede nada. Para terminar, acordate de este versículo, la oración eficaz del justo puede mucho. Dice, ¿quién tiene el poder? ¿El justo? Dice, ¿el justo tiene poder? No. Así que no soy yo el que tiene el poder. No es el que ora el que tiene el poder. ¿Es la oración de la persona justa? Tampoco. En realidad, lo que dice el pasaje es que la oración es un medio para llegar con humildad al Todopoderoso. Eso es la oración. No soy yo quien tiene el poder. No son mis palabras que eso es la oración. El poder está en aquel ante quien incliné mi corazón en humildad y a quien estoy pidiendo en oración. El Todopoderoso es Dios. Por eso después le damos toda la gloria y la honra a Él. Señor, sanaste a este, bendijiste a aquel, a mí mismo. Y entonces toda la gloria es para Él. Porque ¿dónde está el poder? En Él. ¿Está en mí? No. ¿En mi oración? Tampoco. Así que si querés seguir experimentando el poder de Dios en tu vida, en tu familia, en tu salud, en tu trabajo, en tus estudios, en tu ministerio, tenés que inclinar tu corazón a Él con toda humildad. Tenés que buscar que esté limpio tu corazón, libre de maldad. Lo mismo que nuestra mente. Y este ejercicio debe hacerse día a día. Señor, si hoy encontraras algo en mí, yo no lo quiero tener, yo no te quiero ofender, porque ese es el comienzo de poner en ruina mi propia vida y afectar a mi familia. Y entonces Él te va a decir, hoy no estuviste bien, esto no se hace así, y me va a dar la oportunidad de decirle, tenés razón, te pido perdón. Muy bien, esto es lo que quería. Y eso Él no te va a reprochar, ni recriminar, ni te va a exponer en la plaza pública. Te va a perdonar y limpiar. Y así seguimos y seguimos aprendiendo día a día. Y al final del día lo mismo, Señor, hoy habré hecho alguna macana. Bueno, algunas cosas son tan groseras que ni siquiera yo le tendría que preguntar si hice alguna macana porque son tremendas. Así que me tendría que dar cuenta por mí mismo o por mí misma. Pero hay otras cosas que a lo mejor necesitamos y Él las va a revelar. Y ahí cuando discutían, elevaste un poco la voz. Y siempre tiene que haber lugar para decir, che, anoche que charlamos, en realidad discutimos, yo elevé la voz, te pido perdón. Y entonces, estar a cuenta permanentemente, y no dejar ningún cabo suelto por allí, y estar en paz, uno y con nuestros seres queridos y con todos los demás. Claro que entonces Dios se deleita con esa actitud y toda vez que vos o yo le tengamos que pedir algo, Él estará inmediatamente muy atento porque ya ve tu corazón y dice, me agrada tu vida, me honrás en tu vida, así que yo te voy a honrar en la respuesta a tu oración. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Amén. Amén. Señor, grato siempre es estar en tu presencia y poder ser enseñado. Señor, todavía tenemos que aprender tantas cosas, pero gracias porque nos traes esa enseñanza para vivir mejor día a día, para ser mejores personas día a día. Así que siempre estaremos atentos a lo que nos quieras indicar, porque además lo haces con misericordia, con paciencia, con amor. Así que sabemos recibir, Señor, tu palabra que nos lleva a cuidar nuestro corazón, nuestra vida, para que no solo nos vaya bien a nosotros, sino que la bendición alcance nuestros matrimonios, las familias, la iglesia, todo lo que hagamos pueda prosperar, y nuestras oraciones, que no solo pedirán por nosotros solos, sino también por los demás, serán oídas y respondidas con poder de tu parte. Por eso te glorificamos y te honramos a ti, Señor. Y en esta noche, ahora mismo, vamos a elevar peticiones, Señor. Vamos a elevar gratitud por lo que ya hiciste y estás haciendo, pero también peticiones por las necesidades nuestras y las necesidades de otras personas. Así que, Señor, antes que nada, te pedimos perdón por nuestras faltas, nuestros pecados. Te pedimos que nos limpies. Nos humillamos, Señor, en tu presencia, porque queremos ser escuchados. Señor, queremos levantarnos libres del egoísmo, libres de toda maldad, y de esa manera, Señor, llegar hasta tu misma presencia para clamar y rogarte por toda necesidad. Gracias, Padre, por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.